La presunta agresión del joven de 20 años en el barrio de Malasaña es desmentida, dejando a la comunidad LGTBI temerosa de que sus acciones se conviertan en un obstáculo de cara a su lucha. El alegato relataba cómo 8 hombres habían agredido brutalmente al joven en su portal, llegando a escribir la punta de navaja la palabra maricón en el glúteo. Sin embargo, durante la investigación, los policías comienzan a dudar del relato. Esto, sumado a la movilización que el caso estaba generando en la población, provocó que el joven cambiara la versión de los hechos. Finalmente, se trata de una acción consentida fruto de una relación sadomasoquista en el ámbito de la prostitución. Algunas fuentes alegan que tras el engaño se esconde la intención de proteger su relación de pareja, aunque otras se decantan más por su lugar de trabajo.